mi nombre es Flor Capelli, soy profe de percusión. Este verano nos vemos allá, gente linda de San Luis. Voy a estar participando de este hermoso grupo cultural que es Chuana. Mi taller va a estar por esta vez direccionado a las chicas, a todas las chicas que quieran acercarse a lo que es un tambor, percusión. Mis clases van a ser de introducción a la percusión afrolatina, más improvisación y lenguaje de señas. Les mando un abrazo grande a todos por allá y todas, y nos vemos este verano.